Bueno, siendo las 10:43, decíamos hoy a la mañana que bueno, nos comentaban también sobre la situación que se está viviendo en algunas provincias. Ya venimos charlando el tema de la minería, en realidad, acá, desde que comenzó el programa. En principio lo charlamos mucho con lo que estaba pasando en Famatina, pero también en los últimos días pudimos acceder a determinada información, no tanta, porque no se ha cubierto desde los grandes medios, pero sobre lo que está pasando en este momento en Catamarca. Ayer charlábamos que hubo algunos detenidos ahí en Belén, en la asamblea, y hoy también nos empezaron a llegar algunas noticias sobre lo que está pasando en Tinogasta. Tenemos a Leo, que es militante de las UAC, que está ahí para, digamos, informarnos un poco lo que pasa, contarnos, historizar cómo viene este conflicto, que lo que sabemos es que es contra la minera de La Lumbrera, que acá en Rosario también fue conocida en su momento por otro conflicto, y queríamos charlar con él. Leo, ¿me escuchás? Alejandro Gelfuso te saluda de Radio Rebelde de acá en Rosario. Hola, Alejandro, y hola a todos los oyentes. Hola, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias por atendernos. Y queríamos, en realidad, que nos cuentes un poco, que en principio que nos historices desde cuándo data este conflicto, con quién y cómo se dio, y bueno, después sí entrarle un poco a la situación actual. ¿Cuál es la historia de este conflicto que se está dando ahí en Catamarca? Bueno, este conflicto data de hace muchos años, desde que está la minera bajo La Lumbrera. Sí. Estamos hablando hace más de 15 años. Fue la primera minera a cielo abierto, la mega minera a cielo abierto que se ha instalado. Y bueno, los pueblos de a poquito se han dado cuenta que todo lo que le dijeron al principio era mentira. Que no tuvieron una mejor calidad de vida, que no hubo más y mejor trabajo. Catamarca es una de las provincias más pobres del país. Sí. Y no ha cambiado nada con las mega mineras. Lo único que tienen ahora son problemas de agua, le están bajando los cerros uno a uno, y acá en Tinogasta puntualmente hace 4 años que la asamblea está organizada resistiendo para que no ingrese en el departamento de Tinogasta ningún emprendimiento minero. Claro, eso se tomó, digamos, también en parte esta medida en base a lo que también venía pasando en Famatina, con esta, porque ayer lo charlábamos, digamos, de lo original, de que siempre la protesta social va de alguna manera reinventándose todo el tiempo, y que si bien obviamente el bloqueo a los ingresos y demás es una medida de fuerza que se ha tomado muchas veces, en la cuestión de Famatina sirvió mucho, sobre todo para poner el tema en agenda. ¿Qué consecuencias tuvo este bloqueo que se hizo a la entrada de La Lumbrera? Y contanos qué es lo que viene pasando, que ya de alguna manera se está poniendo en agenda como noticia. ¿Hubo una represión o hay una posible represión? Se hablaba de que había gente de infantería escondida, digamos, esperando para reprimir. ¿Cómo está esa situación? Bueno, a ver si te seguí el paso. Mirá, sí. Lo primero, con el tema Famatina, sí, fue un impulso bastante grande, pero acá te digo que hace 4 años que está la lucha. Sí. Y bueno, lo de Famatina fue un paso más, y es un paso más, y lo de Tinogasta es un paso más, y lo de es un paso más. En ese sentido, la cosa, bueno, se va retroalimentando todos los años. Todos los años surge algún conflicto nuevo, y ahora en Catamarca, Salta y Tucumán empieza a surgir bloqueos, pero casi todos están en función de detener a la minera bajo La Lumbrera. Claro, claro. Repetimos el resto de la pregunta. Sí, no, te quería preguntar qué sucedió, digamos, con esta medida de fuerza que fueron tomando, digamos, desde las asambleas ahí, que están dando la lucha contra la minera. ¿Cuál fue la respuesta, digamos, que se dio desde el gobierno? Y también, obviamente, si hubo algún tipo de represión, si hubo militantes detenidos, ¿cómo está esa situación? Sí, la respuesta fue un palo, porque los argumentos han perdido. El gobierno nacional ha perdido, no tiene argumentos para ganar ningún debate, por eso no discute, pega. Los gobiernos provinciales lo que hacen es llevar adelante las políticas nacionales, entonces sí, reprimen, en vez de venir con la federal, reprime la provincial, pero estamos hablando de lo mismo y de algo que, bueno, que es el modelo. Cuando hablamos del modelo, el modelo es este, el modelo extractivista, un modelo golpeador que golpea al pueblo, porque no puede discutir, no tiene argumento para discutir, por más que hagan show mediático como lo que acostumbra hacer la presidenta, que acá la imagen, te digo, lo del 55%, acá la imagen ya le debe haber quedado un 5%. Está bajando en todos lados y el pueblo se sigue organizando, porque cada vez hay más bronca con el intendente local, el intendente ha ganado con una campaña antiminera, y ahora el intendente es prominero. Ah, lo mismo que pasó en La Rioja, algo similar a lo que pasó con Beder Herrera, ¿no? Con Beder, claro, claro. Uh-huh. Y bueno, es lo que están haciendo, mienten y pegan todo el tiempo. Y bueno, ahora ya anoche desalojaron en Amaicha, nos golpearon también, Amaicha del Valle de Tucumán, sí. La otra vez desalojaron en Belén, y acá, bueno, se le puso mucha resistencia. Y los camiones que pasaron, los que ellos querían librar y liberaron, son todos camiones que tienen, su gran mayoría eran 15, que tienen explosivos, para volar nuestros cerros, contaminar nuestra agua, y bueno, destruir los ecosistemas, la vista de todos, sí. Y bueno, así se está moviendo. Bueno, Leo, te queremos agradecer esta comunicación, obviamente dar todo el apoyo desde acá, felicitarlos, más allá, digamos, de que el momento sea tenso y de que se esté viviendo un momento difícil, felicitarlos por esta lucha que se está dando allí, como todas las luchas que se han dado en esta provincia, que de alguna manera logró agendar también incluso en algunos medios esto que está sucediendo con la cuestión de la minería, ponerlo en debate. Así que bueno, felicitaciones y que siga todo bien allá y que se sigan organizando. Y bueno, y muchas gracias por este contacto. Ya vamos a estar siguiendo también lo que viene pasando por allá. Dale, muchas gracias. Y mirá, yo que no soy de acá de Tinogasta, que vengo de Luján a apoyar, te digo de una felicitación para el pueblo de Tinogasta, que se la rebanca y tiene argumento y va al frente. Así que bueno, un mensaje, están dando un mensaje para todo el pueblo argentino, que hay que luchar por lo que es de uno y hay que luchar por lo que se quiere. Así que gracias a ustedes por difundir. Es una tarea militante muy importante, y a todos los oyentes por estar ahí parando la oreja y después contando a los demás lo que está pasando acá. Bueno, muchísimas gracias, Leo. Te mando un abrazo. Gracias. Chau.